Sección 91 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 7, capítulo 11. Los barrios y casas que hay al poniente del arroyo. Todo lo que hemos dicho de las casas reales y población de aquella ciudad estaba al oriente del arroyo que pasa por medio de ella. Al poniente del arroyo está la plaza que llaman Cusipata, que es andén de alegría y regocijo. En tiempo de los incas, aquellas dos plazas estaban hechas una, todo el arroyo estaba cubierto con vigas gruesas y encima de ellas losas grandes para hacer suelo. Porque acudían tantos señores de vasallos a las fiestas principales que hacían al sol, que no cabían en la plaza que llamamos principal. Por esto la ensancharon con otra, poco menos grande que ella. El arroyo cubrieron con vigas porque no supieron hacer bóveda. Los españoles gastaron la madera y dejaron cuatro puentes a trechos, que yo alcancé y eran también de madera. Después hicieron tres de bóveda que yo dejé. Aquellas dos plazas en mis tiempos no estaban divididas ni tenían casas a una parte y a otra del arroyo como ahora la tienen. El año de 1555, siendo corregidor Garcilaso de la Vega, mi señor, se labraron y adjudicaron para propios de la ciudad que la triste, aunque había sido señora y emperatriz de aquel gran imperio, no tenía entonces un maravedí de renta. No sé lo que tiene ahora. Al poniente del arroyo no habían hecho edificio los reyes incas, solo había el cerco de los arrabales que hemos dicho. Tenían guardado aquel sitio para que los reyes sucesores hicieran sus casas, como habían hecho los pasados. Que aunque es verdad que las casas de los antecesores también eran de los sucesores, ellos mandaban labrar por grandeza y majestad otras para sí, porque retuviesen el nombre del que las mandó labrar, como todas las demás cosas que hacían que no perdían los nombres de los incas, sus dueños. Lo cual no deja de ser particular grandeza de aquellos reyes. Los españoles labraron sus casas en aquel sitio, las cuales iremos diciendo, siguiendo el viaje. Norte-sur, como ellas están y cuyas eran cuando yo las dejé. Bajando con el arroyo desde la puerta a Bacapunco, las primeras casas eran de Pedro de Orue. Luego seguían las de Juan de Pancorbo y en ellas vivía Alonso de Marchena, que aunque tenía indios no quería Juan de Pancorbo que viviese en otra casa por la mucha y antigua amistad que siempre tuvieron. Siguiendo el mismo viaje, calle en medio, están las casas que fueron de Hernán Bravo de Laguna, que antes fueron de Antonio Navarro y Lope Martín, de los primeros conquistadores. Otra había pegada a esta que por ser españoles que no tenían indios, no los nombramos. Y lo mismo se entienda de los barrios que hemos dicho y dijéremos. Porque hacer otra cosa fuera prolijidad insufrible. A las casas de Hernán Bravo sucedían las que fueron de Alonso de Hinojosa, que antes fueron del licenciado Carvajal, hermano del factor Illén Suárez Carvajal, de quien hace mención las historias del Perú. Siguiendo el mismo viaje, norte-sur, sucede la plaza Cusipata, que hoy llaman de Nuestra Señora de las Mercedes. En ella están los indios e indias que con sus miserias hacían en mis tiempos oficios de mercaderes, trocando unas cosas por otras, porque en aquel tiempo no había uso de moneda labrada, ni se labró en los 20 años después, era como feria o mercado que los indios llaman cato. Pasada la plaza, al mediodía de ella, está el convento de Nuestra Señora de las Mercedes que abraza todo un barrio de cuatro calles. A sus espaldas, calle en medio, había otras casas de vecinos que tenían indios, que por no acordarme de los nombres de sus dueños no las nombro. No pasaba entonces la población de aquel puesto. Volviendo al barrio llamado Carmenca, para bajar con otra calle de casas, decimos que las más cercanas a Carmenca son las que fueron de Diego de Silva, que fue mi padrino de confirmación, hijo del famoso Feliciano de Silva. Al mediodía de estas, calle en medio, estaban las de Pedro López de Casalla, secretario que fue el presidente Gasca, y las de Juan de Betanzos, y otras muchas que hay a un lado y a otro y a las espaldas de aquellas cuyos dueños no tenían indios. Pasando adelante, al mediodía, calle en medio, están las casas que fueron de Alonso de Mesa, conquistador de los primeros, las cuales salen a la plaza de Nuestra Señora. A sus lados y espaldas hay otras muchas colaterales, de que no se hace mención. Las casas que están al mediodía de las de Alonso de Mesa, calle en medio, fueron de Garcilaso de la Vega, mi señor. Tenía encima de la puerta principal un corredorcillo largo y angosto, donde acudían los señores principales de la ciudad a ver las fiestas de sortija, toros y juegos de cañas que en aquella plaza se hacían. Y antes de mi padre fueron de un hombre noble, conquistador de los primeros, llamado Francisco de Oñate, que murió en la batalla de Chupas. De aquel corredorcillo y de otras partes de la ciudad se ve una punta de Sierra Nevada en forma de pirámide tan alta que con estar 25 leguas de ella y haber otras sierras en medio, se descubre mucha altura de aquella punta. No se ven peñas ni riscos, sino nieve, pura y perpetua, sin menguar jamás. Llámanle Vilcanuta, que quiere decir cosa sagrada o maravillosa, más que las comunes, porque este nombre, Vilca, nunca lo dieron sino a cosas dignas de admiración. Y cierto, aquella pirámide lo es, sobre todo en carecimiento, que de ella se puede hacer. Remítome a los que la han visto o la vieren. Al poniente de las casas de mi padre estaban las de Vasco de Guevara, conquistador de los segundos, que después fueron de la colla Doña Beatriz, hija de Huayna Capa. Al mediodía estaban las de Antonio de Quiñones, que también salían a la plaza de Nuestra Señora, calle en medio. Al mediodía de las de Antonio de Quiñones estaban las de Tomás Vázquez, conquistador de los primeros. Antes de él fueron de Alonso de Toro, teniente general, que fue de Gonzalo Pizarro. Matóle su suegro Diego González de puro miedo, que de él hubo en ciertos enojos caseros. Al poniente de las de Tomás Vázquez estaban las que fueron de don Pedro Luis de Cabrera y después fueron de Rodrigo de Esquivel. Al mediodía de las de Tomás Vázquez estaban las de don Antonio Pereira, hijo de Lope Martín, portugués. Luego se seguían las casas de Pedro Alonso Carrasco, conquistador de los primeros. Al mediodía de las casas de Pedro Alonso Carrasco había otras de poco momento y eran las últimas de aquel barrio, el cual se iba poblando por los años de 1557 y 58. Volviendo a las faldas de Cerro Carmenca, decimos que al poniente de las casas de Diego de Silva están las que fueron de Francisco de Villafuerte, conquistador de los primeros y uno de los 13 compañeros de don Francisco Pizarro. Al mediodía de ellas, calle en medio, había un andén muy ancho y largo, no tenía casas. Al mediodía de aquel andén había otro hermosísimo, donde ahora está el convento del Divino San Francisco. Delante del convento está una muy grande plaza. Al mediodía de ella, calle en medio, están las casas de Juan Julio de Ojeda, de los primeros conquistadores, padre de don Gómez de Tordoya, que hoy vive. Al poniente de las casas de don Gómez estaban las que fueron de Martín de Arbieto. Y por aquel paraje, el año de 1560, no había más población. Al poniente de las casas de Martín de Arbieto está un llano muy grande que en mis tiempos servía de ejercitar los caballos en él. Al cabo del llano labraron aquel rico y famoso hospital de indios que está en él. Fundóse año de 1555 o 56, como luego diremos. La población que entonces había era la que hemos dicho. La que ahora hay más se ha poblado de aquel año acá. Los caballeros que he nombrado en este discurso todos eran muy nobles en sangre y famosos en armas, pues ganaron aquel riquísimo imperio. Los más de ellos conocí, que de los nombrados no me faltaron 10 por conocer. Capítulo 12. Dos limosnas que la ciudad hizo para obras pías. Para tratar de la fundación de aquel hospital y de la limosna primera que para ella se juntó, me conviene decir primero de otra limosna que los vecinos de aquella ciudad hicieron a los religiosos del Divino San Francisco, para pagar el sitio y el cuerpo de la iglesia que hallaron labrado. Porque lo uno sucedió a lo otro y todo pasó siendo corregidor del Cosco Garcilaso de la Vega, mi señor. Es así que estando el convento en Casana, como hemos dicho, los frailes no sé con qué causa pusieron demanda a Juan Rodríguez de Villalobos, cuyo era el sitio y lo que en él estaba labrado, y llevaron carta y sobrecarta de la Chancillería de los Reyes para que les diesen la posesión del sitio, pagando a Villalobos lo que se apreciase que valían aquellos dos andenes y lo labrado de la iglesia. Todo ello apreció en 22.200 ducados. Era entonces guardián un religioso de los Recoletos llamado Fray Juan Gallegos, hombre de santa vida y de mucho ejemplo, el cual hizo la paga dentro en casa de mi padre, que fue el que le dio la posesión y llevó aquella cantidad en barras de plata. Admirándose los presentes de que unos religiosos tan pobres hiciesen una paga tan cumplida y rica y en tan breve tiempo, porque vino mandado que se hiciese dentro de tiempo limitado. Dijo el guardián: señores, no os admiréis que son obras del cielo y de la mucha caridad de esta ciudad, que Dios guarde, y para que sepáis cuán grande es, os certifico que el lunes de esta semana en que estamos no tenía 300 ducados para esta paga. Y hoy jueves por la mañana me hallé con la cantidad que veis presente. Porque acudieron estas dos noches en secreto, así vecinos que tienen indios, como caballeros soldados que no los tienen, con sus limosnas, en tanta cantidad que despedí muchas de ellas cuando vi que tenía bastante recaudo. Y más os digo que estas dos noches pasadas no nos dejaron dormir, llamando a la portería con su caridad y limosnas. Todo esto dijo aquel buen religioso de la liberalidad de aquella ciudad y yo lo oí. Para decir ahora de la fundación de aquel hospital, es de saber que a este guardián sucedió otro llamado Fray Antonio de San Miguel, de la muy noble familia que de este apellido hay en Salamanca. Gran teólogo y en su vida y doctrina, hijo verdadero de San Francisco, que por ser tal, fue después obispo de Chile, donde vivió con la santidad que siempre, como lo apregonan aquellos reinos de Chile y del Perú. Este santo varón, el segundo año de su trienio, predicando los miércoles, viernes y domingos de la cuaresma en la iglesia catedral del Cosco, un domingo de aquellos propuso sería bien que la ciudad hiciese un hospital de indios y que el cabildo de ella fuese patrón de él, como lo era el de la iglesia del hospital de los españoles que había, y que se fundase aquella casa para que hubiese a quien restituir las obligaciones que los españoles conquistadores y no conquistadores tenían. Porque dijo que en poco o en mucho ninguno escapaba de esta deuda. Prosiguió con esta persuasión los sermones de aquella semana y el domingo siguiente concluyó, apercibiendo la ciudad para la limosna, y les dijo: señores, el corregidor y yo saldremos esta tarde a la una a pedir, por amor de Dios, para esta obra. Mostraos tan largos y dadivosos para ella como os mostrasteis fuertes y animosos para ganar este imperio. Aquella tarde salieron los dos y la pidieron, y por escrito asentaron lo que cada uno mandó. Anduvieron de casa en casa de los vecinos que tenían indios, que aquel día no pidieron a otros. Y a la noche volvió mi padre a la suya y me mandó sumar las partidas que en el papel traía para ver la cantidad de la limosna. Hallé por la suma 28.500 pesos, que son 34.200 ducados. La manda menos fue de 500 pesos, que son 600 ducados, y algunos llegaron a 1.000 pesos. Esta fue la cantidad de aquella tarde que se juntó en espacio de 5 horas. Otros días pidieron en común a vecinos y no vecinos, y todos mandaron muy largamente, tanto que en pocos meses pasaron de 100.000 ducados. Y luego que por el reino se supo la fundación del Hospital de los Naturales, acudieron dentro del mismo año muchas limosnas, así hechas en salud como mandas de testamentos, con que se empezó la obra, a la cual acudieron los indios de la jurisdicción de aquella ciudad con gran prontitud, sabiendo que era para ellos. Debajo de la primera piedra que asentaron en el edificio, puso Garcilaso de la Vega, mi señor, como corregidor, un doblón de oro de los que llaman de dos caras, que son de los reyes católicos don Fernando y doña Isabel. Puso aquel doblón por cosa rara y admirable, que en aquella tierra se hallase entonces moneda de oro ni de otro metal, porque no se labraba moneda y la costumbre de los mercaderes españoles era llevar mercaderías por la ganancia que en ellas había, y no moneda de oro ni de plata. Algún curioso debió de llevar aquel doblón por ser moneda de España, como han llevado las demás cosas que allá no había, y se lo daría a mi padre en aquella ocasión por cosa nueva, que yo no supe cómo lo hubo. Y así lo fue para todos los que aquel día lo vieron, que de mano en mano anduvo por todos los del cabildo de la ciudad y de otros muchos caballeros que se hallaron presentes a la solemnidad de las primeras piedras, dijeron todos, que era la primera moneda labrada que en aquella tierra se había visto y que por su novedad se empleaba muy bien en aquella obra. Diego Maldonado, llamado el Rico, por su mucha riqueza, natural de Salamanca como regidor más antiguo, puso una plancha de plata y en ella esculpidas sus armas. Esta pobreza se puso por fundamento de aquel rico edificio. Después acá han concedido los sumos pontífices muchas indulgencias y perdones a los que fallecieren en aquella casa. Lo cual, sabido por una india de la sangre real que yo conocí, viéndose cercana a la muerte, pidió que para su remedio la llevasen al hospital. Sus parientes les dijeron que no los afrentase con irse al hospital, pues tenía hacienda para curarse en su casa. Respondió que no pretendía curar el cuerpo, que ya no lo había menester, sino el alma, con las gracias e indulgencias que los príncipes de la iglesia habían concedido a los que morían en aquel hospital. Y así se hizo llevar y no quiso entrar en la enfermería. Hizo poner su camilla a un rincón de la iglesia del hospital. Pidió que le abriesen la sepultura cerca de su cama, pidió el hábito de San Francisco para enterrarse con él, tendiólo sobre su cama, mandó traer la cera que se había de gastar a su entierro, puso la cerca de sí, recibió el Santísimo Sacramento y la extrema unción. Así estuvo 4 días llamando a Dios y a la Virgen María y a toda la corte celestial hasta que falleció. La ciudad, viendo que una india había muerto tan cristianamente, quiso favorecer el hecho con honrar su entierro, porque los demás indios se animasen a hacer otro tanto, y así fueron a sus obsequias ambos cabildos, eclesiástico y seglar, sin la demás gente noble, y la enterraron con solemne caridad, de que su parentela y los demás indios se dieron por muy favorecidos, regalados y estimados. Y con esto será bien nos pasemos a contar la vida y hechos del rey Décimo, donde se verán cosas de grande admiración. Fin de la sección 91.